todo esta traición. Y hoy la vida ya te condenó. Por ti sufrí, por ti lloré. No te importó de mi dolor. ¡Vamos a la puerta! ¡Epa! Soportar y no verte suplicando amor. Ese amor que olvidaste una vez, y aunque clames no podrás volver. En las puertas de mi corazón ha golpeado hoy un nuevo amor. Imposible volver hacia atrás.